Último momento. Mucha atención a este informe de último momento, porque vamos a entrevistar a uno de los personajes más mentirosos, pajeros y demagogos. Llegó el político tirando un discurso bien crítico, pero la gente sabe que es típico, que este tipo es un estereotipo bien, bien cínico, bien, bien cínico. Llegó el político tirando un discurso bien crítico, pero la gente sabe que es típico, que este tipo es un estereotipo bien, bien cínico, bien, bien cínico. Hoy vine pa' tirarle a todos esos mentirosos, personajes famosos y también poderosos, ambiciosos, que quieren estarse otros 4 años viviendo del pueblo a costa de mentiras y engaños. Comprar carro del año a base de nuestros impuestos, todos prometen, juran ser diferentes a restos. Te lo apuesto que si ganan después ya no hacen nada, porque estos mismos hicieron en elecciones pasadas. Alcaldes, presidentes, diputados y aspirantes, ladrones corruptos y algunos narcotraficantes, grandes figuras que se aprovechan de la gente y que sus discursos dicen que son diferentes, pero eso es mentira, siempre son los mismos. Tratan de engañar hablándonos del idealismo y no son realistas desde mi punto de vista, porque suena muy bonito lo que hablan en entrevistas. Llegó el político tirando un discurso bien crítico, pero la gente sabe que es típico, que ese tipo es un estereotipo bien, bien cínico, bien, bien cínico. Llegó el político tirando un discurso bien crítico, pero la gente sabe que es típico, que ese tipo es un estereotipo bien, bien cínico, bien, bien cínico. Hoy yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco. Hoy yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco. Hoy yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco, maníaco, maníaco, maníaco, maníaco. Hoy yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco. Hoy yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco. Hoy yo no estoy loco, psicópata, estoy maníaco, maníaco, maníaco, maníaco, maníaco. Llegó el político, bien, bien cínico. Llegó el político, bien, bien cínico. Llegó el político, bien, bien cínico. Ofreciéndole al pueblo ganar su salario mínimo. Llegó el político, bien, bien cínico. Llegó el político, bien, bien cínico. Llegó el político, bien, bien cínico. Ofreciéndole al pueblo ganar su salario mínimo. Me puedes prometer pero no va a garantizar, y de tanto meterle me aburrí hasta de pisar. Te traigo la plan B pa' que me cantaras Candy, y ya mañana grabo con Joe, Will y Randy. Me hago el famoso más famoso del mundo entero, presumiendo a putas y regalando el dinero, viviendo una película que en inglés es la movie, y salen de la tela así como los Teletubbies. El pueblo pajeao, la gente engaña, su carro blindao y su mujer es opera. Y el pueblo pajeao, la gente engaña, su carro blindao y su mujer es opera. Llegó el político tirando un discurso bien crítico, pero la gente sabe que es típico, que ese tipo es un estereotipo bien, bien cínico, bien, bien cínico. Llegó el político tirando un discurso bien crítico, pero la gente sabe que es típico, que ese tipo es un estereotipo bien, bien cínico, bien, bien cínico. En las próximas elecciones voten por DJ Rex y Raiders on the Track. Dígame mi lick, dígame mi lick, dígame mi lick, Amaya de Lick.